sean los conceptos, la gente lo sabiese, pero por eso. Bueno, aquel mossèn Tarazona ja es va fer una mica de mossèn. Ens ha encalat a lluny. Ja es va fer una mica de mossèn final. Molt bé, vinga. Ara ja no sé qual era el meu. El meu era un d'estos, però no és igual. De cafè, que és calent. És un camí que posa. Què n'hi ha aquí? Què n'hi ha aquí? Però de cafè. Jo al nom de Barranca. Barranca. Pel mossèn. I us ensenyé un ejemplo histórico de cómo se enseñó en un momento dado por algún teólogo que el verbo igual se hubiera podido unir al demonio, o que Cristo, si hubiese pecado, hubiese dejado estar, dejar unido hipostáticamente. Estas ideas tan extrañas, ¿por qué pudieron pensar eso? Pues mira, ahora voy a tratar de explicaros cómo se genera un error. Caso concreto. Voy a hacer una argumentación disparatada, que es como una caricatura, una síntesis, cogiendo varios momentos históricos. Nadie tal vez lo ha dicho así, pero trozos de eso se han ido haciendo y se han ido poniendo premisas. Cristo nos redimió. ¿Por qué? Aceptando con obediencia al Padre morir en la cruz, mereció nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, para esto se hizo hombre, no, para ser el mediador. Se hizo obediente. Que se hizo obediente lo dice el mismo texto bíblico, que dice que tomó forma de esclavo. Se humilló a sí mismo. El esclavo hecho obediente hasta la muerte. Si mereció nuestra redención porque obedeció al Padre, es que tuvo una voluntad humana, esto es de fe, con la cual obedeció al Padre. Así como los apolinaristas les parecía que si ponían voluntad humana le hacíamos pecador, a otros les parecía que como que hemos de ponerle voluntad humana, porque si no sería nuestro redentor, tenemos que darle libertad de albedrío, reconocer que la tenía, no lo merecería la redención. Ahora viene una cosa que ha parecido obvia a mucha gente, y toda la teología de San Agustín está hecha para decir que es una tontería. Si tuvo libertad de albedrío, lo mismo que obraba bien podría obrar mal. Porque si obraba bien necesariamente, no obraba bien libremente, la necesidad de la libertad se opone. Con este argumento, tan que a veces dan patente, ya se ha metido el sofisma de definir una facultad de dominio sobre los actos y de contingencia de las determinaciones sobre las que tiene soberanía un ente personal libre. Confundir esto nada menos que con la privación del bien. Ahí hemos metido la posibilidad del mal en la definición del bien. ¿Hemos la realización del mal o hemos puesto o hemos metido en la libertad misma? ¿Os dais cuenta del sofisma? Como es meter el error en la finitud del entendimiento. En el entendimiento, ni que sea finito, no se define porque sea capaz de errar. Claro que el entendimiento infinito es omnisciente, y el finito, no siendo omnisciente, puede operar de una forma, pasando de potencia a laico discursivamente, fragmentar el razonamiento y meter la pata, como acabo de ver, como lo hemos metido para nosotros, explicando lo que es. ¿Me explico? Pero esto no define ni la razón discursiva, ni el entendimiento humano, ni nada. No lo define. De otra manera, como que Dios es infinitamente bueno, todo lo que hace tiene que estar bien, y como que no podría obrar mal, no podría dejar de hacer lo que hace, y entonces en nombre de una comprensión extraña de la libertad, no sé si me explico. De modo que para reconocer la libertad tendríamos que poner posibilidad del mal. Si no puede ser el mal, todo lo que hace es necesariamente bueno, y solo Dios hace lo que hace, y el mundo es el mejor de los posibles. Y ahí tenemos la metafísica de Leibniz, que se carga todo el sentido del cristianismo. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, argumentando sobre que Cristo es verdaderamente hombre, plenamente hombre, que tiene voluntad humana libre, si no querían entender que la naturaleza humana de Cristo era la naturaleza del Verbo que la había asumido y la poseía radicalmente, de modo que un acto humano de voluntad de Cristo era la voluntad de Dios con corazón humano, ¿eh? Y que Cristo, por la unión hipostática, tiene en su alma humana la plenitud de la gracia santificante, porque en él está el Espíritu Santo dado sin medida. De modo que la unión hipostática es la raíz de la santidad de Cristo en cuanto a hombre. Que esto está implantado en la misma, en subsistencia de la naturaleza humana, en la hipóstasis del Verbo Divino. Si uno se quiere aceptar esto, que es para lo que se definió que era madre de Dios María, y para lo que se definió todo lo que hay en nuestra cena de matismo de San Cirilo, si para decir que Cristo es realmente hombre tenemos que considerar una naturaleza humana, así como dicen ahora, autónoma frente al Verbo, porque si no, no tendría voluntad libre. Pelagio definía el libre albedrío humano de esta manera: el libre albedrío por el cual el hombre es emancipado de Dios. Sí, para que el hombre sea libre, quiere decir que es que no depende de Dios. Y aquí la dificultad que tuvieron después muchos en explicar cómo la gracia pudiese mover la voluntad, etc. Entonces, como que Cristo no peca, es santo y obedece al Padre, y por eso nos redime, dijeron, bueno, pero como que es hombre y tiene voluntad humana, y tiene que tener voluntad humana libre, si no tampoco merecería la redención. Entonces se inventaron distintas soluciones. Uno, que se había llegado a ganar la unión hipostática porque había orado bien previamente. Otro, porque una vez unido gratuitamente desde el principio, Dios le une al Verbo, asume aquella naturaleza humana, pero después funciona bien, y como que Cristo funcionó bien, no perdió la unión hipostática. Esto, al decir que pecando perdería la unión hipostática, suponen que era incompatible que el Hijo de Dios fuese al mismo tiempo pecador, o tuviese unido una naturaleza humana pecadora. Otros ya ni eso, dicen, bueno, mira, también se podía haber unido con el demonio. Entre las doctrinas que en el siglo XX se han puesto de moda contra San Cirilo, se ha dicho que así como no es contradictorio con la unión hipostática, que Cristo fuese pasible, capaz de estar, de sufrir dolores, inmortal, si no hubiera muerto en la cruz, tampoco es incompatible con la unión hipostática que hubiese pecado. La pecabilidad no es más, diríamos, opuesta a la unión hipostática que lo es la muerte o la enfermedad. Esto lo cita Schiberta en el Yo de Jesucristo, lo cita el autor que lo ha dicho. En el siglo XX se han dicho, desde ya de décadas para atrás, cantidades de tonterías sobre Cristo. Y todo ello viene, se ve en las encíclicas que lo explican, de que ha habido una ofensiva casi general contra San Cirilo de Alejandría. griegos que se entusiasmaron con Calcedonia, en el sentido de decir, por fin nos hemos librado de la autoridad de San Cirilo. Lo cual pasa en la Iglesia. Mucha gente que dice que está entusiasmada con el Concilio Vaticano II quieren decir, por fin nos hemos librado de la cuanta cura del sílabus, de la condenación del modernismo y del Concilio Vaticano I. Si les dices no, es que la definición de la colegialidad hace constar la nota con que se vota y el texto mismo, que no contradice en absoluto ni minimiza la definición sobre la Iglesia del Concilio Vaticano I, de la plenitud de potestad del Papa, de que no hay colegio episcopal si no es con la cabeza del Papa, y no hay, por tanto, no queda nada minimizado doctrinalmente el Concilio Vaticano I. En los medios de comunicación social, en las ilusiones, ambiciones y pedanterías de los clérigos y de los obispos y de los cardenales y de los teólogos y de los periodistas y de los vaticanólogos, toda la fiesta del Vaticano II era para fastidiar al Vaticano I, y si no, para este viaje no necesitábamos alforjas, ¿me explico? Lo que pasa es que este Concilio Vaticano II sociológico, de los medios de comunicación social, de la tele, de los peritos, de teólogos, de los runners, de todo eso, no es el Concilio Vaticano que es esencialmente, porque es lo que decía Pablo VI, todo el que interprete el Concilio Vaticano II como algo que deroga la tradición de la Iglesia lo interpreta mal. Esto lo dijo al cabo de 3 semanas, está en Cristiandad reproducido. Pero esto solo lo cita en Cristiandad, en una revista que otra sí, y los de Lefebvre, digamos, no lo citan porque no quieren Vaticano II. ¿Me explico? El Concilio de Calcedonia, esto es muy importante saberlo, escandalizó a todos los buenos, ¿no? Que los que se separaron eran cristianos, católicos, lo dice la encíclica de Pío XII. Los que se separaron eran cirilianos y seguían a Nicea y a Éfeso. Los que quedaron con él, algunos, eran los sinvergüenzas. Algunos. Defensores de Calcedonia, de lo mejorcito que había, aquellos acemetas que rezaban mucho, negaban que María fuese madre de Dios en nombre de Calcedonia. Al final, cuando aquel Papa, que aprobó las preguntas de Justiniano, tuvo que excomulgar a los monjes acemetas, que eran los defensores de Calcedonia. Claro, supongamos que alguien llegase a decir, no insinuarlo, murmurarlo, sugerirlo, meterlo subliminalmente y manipular a todo el mundo, sino decirlo como se decían las cosas cuando se decía lo que se pensaba. Como las tesis de Lutero clavadas allí con un clavo. Para obedecer al Vaticano II hay que dar por cancelado Trento y el Vaticano I. Tú pones esto y este señor merecería ser excomulgado. Pues bien, esto, para ser fiel al Vaticano II no conviene decir que María es madre de Dios. Para ser fiel a Calcedonia no conviene decir que María es madre de Dios. O que el que muere en la cruz es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Claro, los excomulgaron. ¿Me explico? Entonces, como que se abusó entonces ya de Calcedonia, y después ahora, en el siglo XX, ha habido un exclusivo calcedonismo anti-efesino y anti-ciriliano. Han cancelado totalmente el quinto concilio, etcétera, etcétera. Pues estas interpretaciones de la cristología, que tiene una larga historia, disparates de esos están metidos en obras muy importantes. ¿Sabéis qué dice la Concordia del Libre Albedrío con los dones de la gracia del jesuita Molina? ¿Sabéis qué dice? Que es un gran elogio de la humanidad de Cristo y de María pensar que Dios escogió a María para su madre y aquella humanidad de Cristo para que fuese asumida por el Verbo, porque sabía que siempre serían fieles a la voluntad de Dios. Por más vueltas que le des, esto no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. ¿Cómo lo sabías? Que es que había una esencia necesaria y eterna, que era la mujer María, que si Dios la cogía tenía que ser así. ¿Me explico? Hablo del mundo de los posibles de Leibniz. ¿Me explico? Está prefigurado. Lo de Leibniz sale de esto. Sale de la defensa del molinismo contra los jansenistas que hizo contra Renault Malebranche en Traité de la Nature et la Grâce. Y entonces Leibniz no hace más que repetir los argumentos de Malebranche anti-jansenistas. Bien, Dios, que sabe todo lo que puede ser, las esencias, sabe que se puede hacer una mujer, que sería esta, que funcionará espléndidamente. Convierte las personas creadas existentes en necesidades metafísicas. Con lo cual no hay libertad ni en Dios ni en el hombre. Ni en Dios ni en el hombre. Por salvar la libertad humana se ha cargado la divina y la humana, porque es una esencia necesaria. Y la esencia de Jesús de Nazaret es una esencia que, unida a aquella naturaleza concreta al verbo, ya no falla. Y como que sabía que no fallaría, por eso lo digo, ¿qué elogio más grande hay que hacer de Jesús? Ya Dios Padre sabía que sería tan bueno aquel hombre asumido, que se habla, ¿no? Esto se habla así, es que el hombre asumido, que funcionaría bien como Cristo. Tantas atrocidades. Y claro, a través de esto, de la concordia, y para decir, no, era libre, porque Dios ya la escogió sabiendo que sería buena persona, por eso, pues, funcionó. Pero hablando en absoluto, que eran actos libres, volver a reafirmar la libertad y poner esto en la presciencia de la ciencia divina. Pero Dios sabía que era libre, y hablando en absoluto, Cristo podía haber pecado. Entonces hubiera perdido la unión hipostática. O sea, si no la perdió es porque no pecó. Que Dios ya le escogió porque sabía que no pecaría. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cuánto bien necesario hay en el mundo de los posibles creables, ¿no? Antes de que Dios decrete comunicar el bien. ¿Te das cuenta de eso? ¿Dónde está la divinidad? ¿En Dios o en el mundo de las esencias posibles, ¿no? ¿Dónde está lo que nos salva? ¿La misericordia de Dios o en el orden de las cosas? En el orden de las, lo que llamaban estos metafísicos verdades eternas y necesarias. ¿Te das cuenta? De modo que aquello tan raro, pues sale de todo eso. Y en el siglo, ahora vuelve a salir que Cristo sería pecable del anticirilianismo. En fin, yo como que me había hecho una pregunta difícil, me he tenido que meter en camisa de once varas. Ahora, como que quiero hablar pocos minutos hoy para no cansaros más, porque para tener que entrar en todo lo que hemos tratado, nos queríamos dar un curso, dos o tres años. Yo, esto que os he explicado en cuatro clases, lo expliqué cuatro años seguidos, la primera generación de los sacerdotes de la Casa de Santiago. Que cuando les ordenaron me dijeron, después de haber estudiado toda la carrera sacerdotal en Barcelona, vinieron a mi casa a tomar café el día que les ordenaron, después de la primera misa en la Merced, me dijeron, Juan Miguel González Feria, señor Tomás, toda la formación que tenemos es la que usted nos dio en escola. Después no hemos aprendido nada más. Y si nos hemos podido ir orientando, ha sido por lo que usted nos dijo. ¿Y por qué? Pues porque yo les hice siempre coger el método de estudiar la encarnación en la suma teológica, en la suma contingentes, y las definiciones dogmáticas en su propio contexto, con el Denzinger, y si acaso ampliando con fuentes de actas de concilios, o textos de padres. Miñe, Mansi, Denzinger y Santo Tomás. Casi nada más. Ahora, claro, el Daniel Santos sale San Agustín, San Cirilo, San Atanasio, sale todo. ¿Entendido, no? Entonces yo voy a decir solo un par de cosas muy sencillas. Muy sencillas. Según el Vaticano II, la palabra de Dios se nos llega. bien porque está escrita o porque nos ha sido transmitida. Verbum Dei, scriptum vel traditum. La palabra de Dios escrita o transmitida. Ahora bien, siempre que se habla de escritura y tradición, necesariamente hay que hablar del magisterio de la Iglesia. Y entonces, ¿cómo que el magisterio de la Iglesia, por ejemplo, un acto de un concilio ecuménico que define que aquello es lo que Dios ha dado a la Iglesia apostólica para enseñarlo como revelado? Lo define, condena unas herejías, define, juzga unos libros, unos autores, depone un patriarca de Constantinopla, con juicios sobre doctrinas, personas que las enseñan, declara heréticas tales o cuales tesis, da fórmulas dogmáticas que dicen que expresan lo revelado. Estos actos del magisterio, solemne, concilios o el Papa hablando es cátedra, u ordinario, la Iglesia transmitiendo en su magisterio universal lo que Dios ha dicho. ¿Qué es esto? ¿Otra tradición? ¿Otra escritura? ¿Otra inspiración distinta de los libros canónicos? ¿Qué es? Pues bien, si uno ve lo que dice la Iglesia misma, de sí misma, puede entender una cosa muy simple, que es lo que hace que Pío XII decía, que siendo el magisterio lo que Dios ha instituido en la Iglesia para proponer lo que le ha dado, escrito o transmitido, el fiel y el teólogo pueden considerar lo que el magisterio dice como la norma inmediata y más próxima de conocimiento de la revelación escrita o transmitida. ¿Eh? Porque el magisterio no añade nada a lo revelado por Dios. Una definición dogmática, si dijese más cosas de las que están escritas en la tradición, no sería una definición dogmática. La dice más claramente, frente a tal error, la explicita, la desarrolla. ¿Eh? Pasa que la tradición de la Iglesia es la tradición de una sociedad en el tiempo, con curso progresivo, en el cual se va dando un avance en la penetración del misterio. También lo dice el Vaticano II, muy bien dicho. Y entonces pasa una cosa, que una de las maneras de decir esto, muy sencilla, es que el magisterio de la Iglesia, es el órgano vivo de la tradición apostólica. Notad bien, por tradición sabemos el canon de los libros de las Escrituras. Por tradición tenemos una lectura de la Escritura que es la lectura de la Iglesia. Por tradición tenemos desarrollado lo que estaba implicado en la Escritura o germinalmente en la edad apostólica, dado a la Iglesia como realidad allí, en la Eucaristía, en el sacerdocio, etc. La sociedad animada por el Espíritu Santo y regida por los pastores puestos por el Espíritu Santo para regirla ha ido conociendo más determinadamente, más definidamente, frente a errores, avanzando siempre en el mismo sentido, pero creciendo en la inteligencia de los dogmas y en su clarificación, precisión, el magisterio es el órgano de la tradición apostólica. cuando se habla de tradición, a veces Trento habla de tradiciones apostólicas y eclesiásticas. Vamos a ver si nos entendemos. En la Iglesia hay tradiciones humanas, locales, de ritos determinados. Hay tradiciones de pueblos cristianos. La Iglesia, como toda sociedad, está llena de tradiciones. Estas tradiciones no son la tradición católica apostólica. Por ejemplo, el que existan cabildos catedralicios, el que se organicen las diócesis distribuidas territorialmente en parroquias. Me explico, todo eso son instituciones eclesiásticas en las que hay ya una larga tradición. El que se ponga un sacerdote lamito antes de ponerse el alba, ¿no? Esas tradiciones, o rusos, o ritos, no son lo que estamos hablando. Cuando se habla las tradiciones apostólicas y eclesiásticas, quiere decir lo siguiente. Las tradiciones de la Iglesia son las tradiciones de los apóstoles transmitidas a la Iglesia. Las tradiciones, con mayúscula, la tradición de la Iglesia es la tradición apostólica. Por eso Trento, Nicea, siglo IV, dice, la Iglesia católica y apostólica rechaza a los que no dicen que el verbo es consustancial del Padre. Ningún apóstol había dicho homoousión, pero en el siglo IV la Iglesia y los obispos dicen, la Iglesia católica y apostólica rechaza a los que no dicen esto. Lo que se dice por esta palabra. En este sentido resulta una cosa. ¿Qué pasa con los santos padres? Los santos padres son autores que la conciencia de la Iglesia, de la que da testimonio el magisterio, le reconoce como expresiones eminentes y universalmente influyentes de la tradición apostólica. Y por esto a mí me dijo el padre Siberta una cosa decisivamente iluminadora. Cuando yo estaba estudiando muchas cosas y no me aclaraba. Y él dice, desengañes canals. Esto aquí lo puse, pero canals no lo puse. Desengañes canals. Así como la verdadera doctrina sobre la divinidad es la de San Atanasio. Y la verdadera doctrina de la salvación es la de San Agustín. La verdadera doctrina sobre la encarnación es la de San Cirilo. ¿Qué es que San Cirilo se inventó una cristología y la impuso a la Iglesia por su tenacidad? No, no. Es que, como vamos a ver ahora, la Iglesia, en tiempo de San Cirilo y después, y en el siglo XX, en la encíclica conmemoratoria del Concilio de Éfeso de Pío XI, ha hablado así, como ha hablado de la manera que os diré de San Agustín o de San Atanasio. Ha hablado así. En el 553, Concilio de Constantinopla, segundo, quinto concilio, anatema 13, canon 13. Si alguno defiende los escritos impíos de Teodoreto de Ciro contra la fe verdadera, escritos impíos contra la fe verdadera, contra el Santo Concilio de Éfeso y contra San Cirilo y sus 12 anatematismos. Si alguno defiende lo que escribió Teodoreto contra los 12 anatematismos de San Cirilo y los escritos de los que piensan como Teodoro y Nestorio y que los reciben a ellos y a su impiedad, escritos en los que llaman impíos a los maestros de la Iglesia que admiten la unión de Dios Verbo según la hipóstasis. y si alguno no anatematiza estos escritos que van contra los ortodoxos. Y todo lo que se ha escrito contra la fe o contra San Cirilo y sus 12 anatematismos, sea anatema. Esto Padre Siberta lo pondera. Un canon de un concilio ecuménico, un acto de magisterio solemne, que anatematiza a los que hablan contra la fe en la unión hipostática y hablan contra el concilio de Éfeso y hablan contra los 12 anatematismos de San Cirilo. Entendámonos. Lo que el concilio definió es de fe revelada, divina y católica. Que el concilio de Éfeso es un concilio que definió esto bien definido, esto no es la verdad de la dogmática, de la unión hipostática, ni la maternidad divina de María. Es el hecho dogmático de la ecumenicidad e inspiración del concilio de Éfeso, de su aprobación por el Papa. Con lo cual, lo dice el Tratado del Verbo Incarnato de Pais y Berta, y lo niegan todos los profesores de Barcelona, de la Facultad Teológica, sobre todo Rovira Velloso. Aquí mismo, en este homenaje a Siberta, hay un artículo infame de Rovira Velloso. Dice Siberta, para tener la fe correcta en Cristo, hay que admitir las fórmulas definidas, Éfeso, Calcedonia, Sexto Concilio, pim, pam, pim, pam. Y era una lista de las definiciones. Y hay que aceptar el juicio de la Iglesia sobre los hechos dogmáticos siguientes. Que Nestorio es hereje, que San Cirilo expresó la verdadera fe, que los 12 anatematismos expresan la fe. ¿Me explico? Así como para no ser jansenista, no basta. Para no ser jansenista, no basta con no decir ninguna de las 5 proposiciones infaliblemente condenadas por la Santa Sede como herejías, sino que hay que reconocer el juicio de la Iglesia de que estaban en el libro Agustinus del obispo jansenio, porque si no aceptas eso serás jansenista aunque digas que no lo eres. El hecho dogmático de la existencia de la herejía en el libro, en la obra del obispo jansenio, que era muy buena persona y que creía en la infalibilidad pontificia, la condenación de su obra, él ya había muerto, en vida lo hubiera aceptado probablemente. Pero allí se dice, hay un juicio de la Santa Sede diciendo que en aquel libro hay estas doctrinas eróticas. Pues quien diga, yo acepto la definición de Éfeso, pero el concilio me parece que lo hizo muy mal. Y que San Cirilo era muy injusto. Y no estoy seguro que a Nestorio le condenaran bien condenado. Fumoda. No niegas la unión hipostática en la letra divina, de momento, acabarás negándola. Pero no dices lo que la Iglesia dice. Aquí la Iglesia anatematiza a los que hablan mal de la unión hipostática y a los que hablan mal de los 12 anatematismos de San Cirilo y del Concilio de Éfeso. ¿Me explico, no? Y esto lo trae Siberta y pone como condición: aceptar la doctrina de San Cirilo es necesario para tener una fe correcta en la encarnación, porque es lo que la Iglesia piensa. Como hecho dogmático hay que aceptar la condenación de Nestorio y la catolicidad y órgano de la tradición apostólica de Cirilo de Alejandría, porque por tal le tiene la Iglesia, ¿no? ¿Veis? El Papa San Gregorio Magno, en un momento dado, dijo lo siguiente: venero como los santos evangelios, los concilios niceno, constantinopolitano, efesino y calcedonense. Venero igualmente el quinto concilio. Esto lo escribe a unos que aceptan los 4 concilios y en nombre del Calcedonia le rechazan el quinto, ¿no? Y él dice, los cuatro primeros que dices tú aceptar, los venero como los cuatro evangelios. El quinto lo venero pariter, igual. En el cual se reprueba una carta que escribió Ibas llena de error. Se condena a Teodoro de Mopsuesta, que separó en dos subsistencias separadas, el mediador de Dios y de los hombres. Y se condenaron también los escritos de Teodoreto, por los que se refutan, escritos por los que, en los que se ataca, escritos proferidos con una audacia realmente loca, se rechaza, se reprende, se quiere atacar la fe del Beato Cirilo. Dice que el Concilio Quinto, que lo venera como el de Nicea y los otros, reprende los escritos, condena los escritos en que Teodoreto quiere rechazar Fides Beati Cirilli, la fe del Beato Cirilo. Es notabilísimo esta manera de hablar, la fe del Beato Cirilo, fe de San Cirilo. Y en otro texto del Quinto Concilio se había dicho así: si alguno defiende una carta que se dice que escribió Ibas al persa Maris, carta en que se niega que Dios Verbo encarnado de la Madre de Dios y siempre Virgen María se hiciera hombre, y dice que de ella, de María, nació un hombre, un mero hombre, que dama templo, de suerte que uno es el Dios Verbo y otro el hombre, y se tacha de hereje a San Cirilo, que predicó la recta fe cristiana. Aquí se condena a los que no hablan correctamente de la unión hipostática, a los que defienden a Teodoro y a Nestorio, y a los que acusan a San Cirilo y a sus 12 anatematismos, el canon 13. Y en el 14 se dice que a San Cirilo, que estos Ibas Edesa, esta carta que el concilio condena, tacha de hereje a San Cirilo, que predicó la recta fe de los cristianos. San Gregorio el Papa, se dice que Teodoreto de Ciro atacaba la fe de San Cirilo. ¿Cuánta razón tiene el padre Siberto, aunque le hayan dejado solo en el mundo de la alta pedantería teológica, en decir que la Iglesia, en su órgano vivo de la tradición que es el magisterio, en todos los siglos, desde esto que os leo hasta la carta de preciosa Lux Veritatis de 1961, que se publicó en Cristiandad varias veces, que tu padre se lo sabe casi de memoria, una carta mariana preciosa, Lux Veritatis, hicimos muchas veces números marianos con Osina y lo hemos sacado y extractado varias veces. Esta carta, que está en los documentos marianos de la BAC, lo esencial, la carta dice que se equivocan los que hablan de que San Cirilo no precedió bien en Éfeso, que la Iglesia Católica, mira que se tenga que decir esto, la Iglesia Católica siempre ha considerado el concilio de Éfeso de 431 como un legítimo concilio asistido por el Espíritu Santo que enseñó, enseñó infaliblemente la verdad católica. Esto se dice, se ha tenido que decir en el año 1921. Es un testimonio, en una encíclica, testimonio público de la Cátedra Apostólica, de una cosa que es así, que siempre lo ha tenido así la Iglesia. Cirilo, San Cirilo, su fe es la de la Iglesia Católica. Los 12 anatematismos contienen la expresión de rechace de las herejías que condenó a Éfeso. No se puede atacar a San Cirilo sin indirectamente o implícitamente atacar lo que definió a Éfeso. ¿Me explico? La fe de San Cirilo. Pues veis cuánta razón tenía el padre Siberto. En cuanto a San Agustín, no vamos a entrar en el tema, pero hay que tener en cuenta en cuando se dice, bueno, San Agustín, tal cosa, tal otra. Bueno, esto hay que tener en cuenta siempre la frase del Papa que cita Libac en Cirna Tirel, que la cita la cita mucha gente, yo la cito con frecuencia. Para saber si una doctrina es conciliable con la fe católica en la cuestión de la gracia, hay que contrastarla con la doctrina de San Agustín, que como ninguno de vosotros ignora, es la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Clemente VIII. Sancti Augustini doctrinam quam et Ecclesiae Romanae esse et Ecclesiae Romanae esse nemo vestrum ignorant. Esto es del 20 de marzo de 1601. Aquí tengo el texto de la Lux Veritatis de Pío XI. La Iglesia en ningún tiempo dejó de reconocer la condenación de Nestorio como proferida de modo justo y merecido. Tuvo siempre como ortodoxa la doctrina de San Cirilo y nunca dejó de venerar el concilio de Éfeso entre los concilios ecuménicos celebrados por la inspiración del Espíritu Santo. Si esto que la Iglesia siempre lo ha hecho, lo hubiesen igualmente hecho los teólogos, que no siempre los teólogos hacen lo porque como que son sabios, pues no se dan cuenta. A mí lo que me extraña es que no se dan cuenta de lo que es la Iglesia. No la ven como es. No la ven, ¿verdad? No la ven. Y no, yo ya he terminado porque lo que estas sesiones eran intensivas y para sugerir una cosa. Pero ahora acabo con un tema muy notable. En Oriente, la reacción contra Calcedonia trajo una serie de tentaciones y hubo una serie de caminos equivocados. La Iglesia romana no transició nunca. Y en cambio, lo que hizo sí es aprobar el quinto concilio, que era para aclarar, para quitar el escándalo de Calcedonia y aprobar la fórmula de los monjes escitas después de muchas polémicas, uno de la Trinidad. Cristo es uno de la Santa Trinidad, el que muere en la cruz es una persona de la Trinidad, María es Madre de Dios, reafirmado. Y entonces, uno de los errores que surgieron que querían dar en algo la razón a los eutiquianos era ponderar tanto la posesión, diríamos, de la naturaleza humana por el verbo, que decían que en realidad Cristo no padeció más que en apariencia, porque siendo Dios, tanto la naturaleza humana unida al verbo, no sufría. ¿Me explico? Y que la pasión de Cristo, que era realmente corpóreo, pero el sufrimiento de Cristo era aparente, era como una manifestación para mostrarnos que moría por nosotros, pero que la pasión, el sufrimiento era aparente. Esto se llamaba aftarto docetismo. O sea, que era esto Z es aparente, que solo parecía, que era solo apariencia el sufrimiento, aftar todo Zetitas. Esto lo apoyó en un momento dado Justiniano, metiendo la pata muy gravemente. También hubo las herejías de la unidad de la operación, negar la operación humana, intelectual, imaginativa, voluntaria, negar la operación humana y negar la voluntad humana. Facultad de querer, acto de querer, no hay voliciones humanas en Cristo, no hay actos de imaginación o de entendimiento humano, no hay operaciones ni voliciones humanas. Esto es el monotelismo, una sola voluntad. Una herejía gravísima que hubiera hecho inútil la encarnación. herejía, como pasa en esos casos, que tenía la idea que tuvo Apolinar, que si había voluntad humana en Cristo, Cristo podría ser pecador. Idea que los totalmente opuestos al monofisismo, los dualistas radicales, sedicentes, calcedonitas, entusiastas, por lo que se vio en el siglo XVII también la tenían, ¿no? Pero decían, bueno, por lo menos que sea libre, así después Dios ya se espabiló para que fuese buena persona. Y si peca, pues perdería una hipostática, pero no la perdió, de hecho, pues hubo suerte. No sé si me explico. Siempre lo mismo, no saber entender la unión hipostática y la penetración de la voluntad humana por la gracia de Cristo, poseída en plenitud. Y todo esto está en la Suma Teológica, admirablemente tratado. Pero entonces pasaba una cosa muy notable, que después de los líos que se habían armado, los pretendidos calcedonitas, acemetas, contra los monjes escitas acusados de eutiquianos. Después resulta que tenían razón los monjes escitas. Y después de tener la Iglesia Romana aprobado ya el Quinto Concilio, defensa de Éfeso y de San Cirilo, los santos padres ortodoxos, Máximo el Confesor, etc., Sotonio, hablan un lenguaje mucho más preciso que el del siglo V. Son calcedonitas que ya han entendido a San Cirilo, que ya han perdido la afición a citar a Calcedonio contra Éfeso. Ya están en la síntesis perfecta del Quinto Concilio, ¿no? ¿Me explico? Y los pedantes de hoy les llaman neocalcedonitas. Es decir, me explico. Si se arregla en la situación de la Iglesia posconciliar, llegará un momento en que el Vaticano II se estudiará mucho y se sacarán grandes bienes y grandes frutos. Y entonces habrá una serie de estudiosos de pastoral, de espiritualidad, de eclesiología, de cristología, que harán grandes trabajos sobre la doctrina enseñada en el Vaticano II. Yo espero que esto vaya llegando. Cuando esto vaya llegando, estos Vaticano II-ólogos se caracterizarán porque tranquilamente, aunque el Vaticano II no lo cite explícitamente, le pondrán citas de Nicea, Éfeso, Calcedonia, Trento y Vaticano I, citarán la Quanta Cura para explicar la Dignitatis Humanae, citarán el Syllabus, citarán la Pascendi para explicar la Dei Verbum. No sé si me explico, aunque no esté la cita de la Pascendi. Como después, para entender bien Calcedonia, hubo que citar los anatematismos, aunque no los hubiese querido citar Calcedonia, ¿no? Habrá unos señores que estudiarán el Vaticano II y no admitirán que no se tenga que explicar la doctrina del Vaticano II como un desarrollo coherente con todo lo que la Iglesia ha enseñado. No sé si me explico. Entonces, si quedan lefebrianos, dirán, estos señores están haciendo comedia, porque no es el Vaticano II, esto es el Vaticano I, esto es Pío X, esto es Pío IX, pero no, esto no es Papa Paulo VI, ni Juan XXIII, ni el Vaticano II, nos están estafando, nos lo arreglan. No sé si lo explico. Y los que están ahora entusiasmados con el Vaticano II, que nunca citan más que un fantasma, para fastidiar a toda la tradición católica, a los que expliquen el Vaticano II en coherencia con la tradición católica les llamarán neovaticanistas. Han hecho un neovaticano. Pues ahora, los que no pueden ver a San Cirilo, a los santos padres antimonoenergitas, antimonotelitas y antiaftartodocetas, que son muy cirilianos, les llaman neocalcedonitas. O sea, es un calcedianismo, pero ya estropeado por la vuelta de San Cirilo. Ahora bien, ¿sabéis cuál es el rasgo de los neocalcedonitas? que hablaban así, los cites y Berta. Y esto a mí me dio mucha luz para entender una maravilla inesperada e incomprensible humanamente de los ejercicios de San Ignacio, ¿no? Decían, Cristo padeció de verdad, porque Él, para redimirnos, permitía que su humanidad padeciera, a pesar de que su humanidad, por no ser heredera del pecado original, y por no tener ningún desorden ni carencia de integridad, por ser plenamente perfecta en lo humano, no hubiese tenido las pérdidas del castigo del pecado, que es la enfermedad. No le tocaba padecer esto. No sé si me explico. Pero él permitía que padeciese, como es natural al hombre padecer, porque así fue semejante del todo a nosotros, menos en el pecado. Pero sí en todas las consecuencias del pecado, para asumir nuestra vida. ¿Me explico? Permitía que la humanidad padeciese. Ahora, si permitía que la humanidad padeciese, y una vez no permitiéndolo, entonces el cuerpo de Cristo unido al Verbo hubiera sido un cuerpo impasible, inmortal, como el de Adán antes de la caída. Bien, ahora fijaos cómo habla San Ignacio. En todo. ¿Quién es Cristo? Cristo nuestro Señor, pensarlo, delante puesto en cruz, hacer un coloquio. ¿Cómo de criador ha venido a hacerse hombre? De vida eterna, muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Criador. Esto es atanasiano más no poder. Porque mirad, los no atanasianos, creador lo dicen solo del Padre. Y el Hijo, si acaso, es aquel por el cual creó las cosas. Con lo cual se puede meter un poco la doctrina de Miurgo, no sé pues, si estamos en Filón de Alejandría y hemos hecho. Pero si es Dios como el Padre y con el Padre eternamente, y el Espíritu Santo, y con Él vive y reina siendo Dios por los siglos de los siglos, el acto de creación es de las tres personas divinas. Y como te llamamos omnipotente y creador al Padre, podemos llamarlo omnipotente y creador al Hijo, y debemos llamarlo el Espíritu Santo. Esto, que es así, es más latino que griego, terminología, más occidental que oriental, pero es atanasiano, porque San Atanasio, que es egipcio y escribía en griego, San Atanasio escribía de la forma que después predominó en Occidente. Esto es atanasiano. Y los españoles en esto somos muy occidentales y muy atanasianos. Porque no sé si en el mundo hay cofradía de Cristo nuestro Señor del Gran Poder. Cristo del Gran Poder. Esto es, ¿ves? Cristo es el Creador. Es curioso esto. ¿Me entiendes lo que digo? Esto de poner los atributos que se apropian al Padre, ponerlos en el Hijo también, porque no puede excluir al Hijo de ser omnipotente y creador. Eso es absolutamente la fe de Nicea. De creador ha venido a hacerse hombre y así a morir, de modo que el que viene a morir es el creador. Es el creador. Pues sí, segunda semana, esto es al final de la primera. Tres divinas personas miran la haz y redondez de todo el mundo, de toda la gente, y se determina en la su eternidad. Aquí el sujeto gramatical es plural y el verbo es singular, porque San Ignacio hace las cosas así. La palabra Trinidad no sale nunca. pero habla de las tres personas divinas, miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo llena de hombres, y viendo que todos descendían al infierno, los hombres, se determina, las tres divinas personas, se determina, no es el único error gramatical, diríamos, todo está escrito así, se determina en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. O sea, que el que viene a salvar al género humano es la segunda persona. ¿Eh? Y aquí quiero hablar a las tres personas divinas o al verbo eterno encarnado en el coloquio. Contemplación del nacimiento. El Señor, para cuánto, todo el trabajo que se toma, para que el Señor sea nacido en suma pobreza. El que nace en suma pobreza es el Señor. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Verbo Eterno encarnado. El lenguaje de San Cirilo. Pero además, tercera semana, para contemplar a Cristo sufriente, considerar cómo la divinidad se esconde y cómo deja padecer. Esto yo lo comenté con un jesuita, no recuerdo con quién, jesuita competente. Yo me he quedado pasmado de darme cuenta de que aquello que se comenta por los más enterados de una y otra tendencia, que es característica de los neocalcedonitas del siglo VI y VII, de decir, Cristo realmente padeció contra los astartes, porque el verbo permitía que la humanidad padeciese, está en los ejercicios. O sea que San Ignacio tiene la cristología más ciriliana que pueda darse. La doctrina de la encarnación de Cristo más atanasiana que quieras y más ciriliana que pueda darse. Cristo padece de verdad porque el verbo deja padecer la humanidad. Me comentó este que me dio la razón. Dice, pero puede usted tener la seguridad que San Ignacio no sabía nada de esto. Digo, estoy seguro, eso es lo que me admira. Escribió todo esto sin haber estudiado teología, totalmente carente de letras. Conocía la vida de Landulfo de Sajonia, las vidas de santos, y como dice el padre este, que cito en Cristiandad, la palabra, como que lo dice él, tengo que contentarme con lo que él dice, a mí no me gusta la manera de decirlo. Contentábase su autor con las enseñanzas tradicionales que un cristiano ordinario oye en la predicación parroquial y aprende en los sencillos libros de devoción. Bendito sea Dios cuando en la predicación parroquial y en los sencillos libros de devoción se oían las enseñanzas tradicionales. Yo me contentaría con estas y para toda la eternidad, y para siempre más, ¿eh? Pero San Ignacio contentábase con esto. Todo lo que es otra cosa que esto, solo es importante si sirve a que el pueblo fiel pueda oír en esta enseñanza tradicional. Si la teología no sirve para mantener firme que la fe en Cristo, ¿eh? No sirve para nada. ¿Me explico? Todo lo que solo muy poca gente hace en la iglesia, si es para bien de todos, es para bien de todos, como la ciencia de los doctores. Si no es para bien de todos, lo hacen en la iglesia visible, aparente, y pecan, diríamos, o escandalizan, o hacen daño, o no sirven para la iglesia. Si sirven a la iglesia es para bien de todos. Lo importante es la fe que tienen ellos y todos. Es infinitamente más importante tener fe que ser Santo Tomás de Aquino. Porque en el orden de lo personal, natural y sobrenatural, todas las cosas excepcionales y singulares se subordinan a lo que es común, que es la felicidad de los seres personales, en el tiempo y en la eternidad. ¿Me explico? La dignidad de ser un hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, es heterogénea, incomparable, infinitamente más importante que el genio musical, arquitectónico, metafísico, teológico. ¿Me explico? Todos los carismas no sirven para nada sin caridad, está en San Pablo. Cuando las cosas singulares se ordenan como su fin a las comunes, lo más excelente es lo común, suma teológica. Que esto, ya digo, es una perogrullada, pero nunca nos lo acabamos de creer. Y cuantísimos cristianos no tienen devoción a San José, porque no se lo saben configurar como un hombre importante que se puede hacer una biografía en serio. El hecho de que no sepamos nada de él durante 30 años es la canonización de San José. El señor que tiene la fe de aceptar la maternidad por el espíritu de su esposa y ejercer de padre del verbo encarnado, después no hay más que decir, más que le está sujeto a él, Jesús en Nazaret. ¿Qué quiere? Lo más importante en la vida es lo que nadie tiene por qué explicar. Tampoco la gente entiende una cosa, el otro día yo no tengo una cosa que no se entiende. Se canonizan los santos que son más conocibles en la Iglesia por una acción universal, misionera que han hecho, etc. Pero hay en el cielo, es probabilísimo que haya gente con legiones innumerables, de gente con mayor grado de gloria que San Agustín y Santo Tomás, que hayan sido pues vieja de pueblo, viuda o una madre de familia, ¿no? ¿Por qué no? Si han cumplido en la vida cotidiana la voluntad de Dios y han amado a su prójimo y han sido humildes, no sé si también muchas monjas contemplativas o hermanos legos, pero algunos conocidos, otros desconocidos. El santo anónimo ante Dios no hay de Dios conoce todo su nombre. Padre Landis decía una cosa que yo no he entendido teológicamente hasta que leí en la Suma Teológica esto. Un hombre excepcional, un humano genial, una cultura extraordinaria y unos carismas muy notables, de los que hemos recibido todo el gran bien. Decía yo, fijaos que la compañía entonces era mucho más ruidosa que ahora, y los flores de la Gregoriana y había mucho prestigio sociológico de la ínclita compañía. Y él estaba más bien arrinconado, etc. Decía yo, no tengo envidia de nadie. Si envidiase algo en la vida, he tenido como la sensación de envidiar, es a veces en el confesionario me he encontrado con gente tan sencilla. Dice, esto sí que lo envidio. No sé si me explico. Vivían la fe cristiana así, sin cultura humana, sin encontrado gente tan sencilla, gente devota tan sencilla, tengo envidia, ¿no? Y claro, en la gente sencilla está esto, el vivir todo esto, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Pues bien, San Ignacio se contentaba, dice el padre González Quevedo, que es un poco cursi, se contentaba con lo que hoy aprendió. Y contentado el equilibrio le sale esto, que la humanidad se esconde y deja padecer la humanidad. Ahora fijaos la cuarta semana. como Cristo, tiene don de sutileza, atraviesa las paredes, es el cuerpo luminoso, cuerpo invisible o visible según quiere, se deja ver de los que quiere ver, cuerpo suscitado. La divinidad, que parecía esconderse en la pasión, ahora se muestra tan milagrosamente, porque para el cuerpo es un milagro, el cuerpo suscitado, se muestra la divinidad tan milagrosamente por los verdaderos y santísimos efectos de ella. O sea, la pasibilidad de la naturaleza humana de Cristo es una permisión de Dios para la muerte redentora, y en cambio el cuerpo glorificado es el santísimo efecto de la divinidad. Esto es, vaya, es lo más ciriliano y lo más neocalcedonita que se puede haber escrito nunca. Y San Ignacio no se hacía nada de esto, pero escribe desde el sentido de la fe, ilustrado. Dice que el Cardoner aprendió en un rato más que en toda su vida en cosas de fe y de espiritualidad y de letras, o sea, contenidos del misterio revelado por Dios. Vida espiritual, humildad, cómo el demonio tienta, las dos banderas, de todo eso, y de letras. La vida humana, es decir, se volvió un antropólogo, que dirían ahora, per con naturalidad y mi por divina ilustración. Yo siempre decía que es extraño que un señor que le pase esto, después se vaya a estudiar latín, vaya a Alcalá, vaya a Salamanca, vaya a París, porque si después dice que en aquel momento, que duró un rato largo, minutos, pues aprendió más que en toda su vida, ¿qué iba a hacer entonces? Yo decía, algunos me lo habéis oído decía, seguramente una de las cosas que entendió es que había que ir, tenía que ir a estudiar. Y entender de una forma ilustrada del Espíritu Santo que tenía que hacer un esfuerzo, según un ratiarium, aprendiendo letras. Seguramente entendió esto. Y esto yo me lo inventaba porque me parecía imposible que San Ignacio hubiese sido tan tonto que si Dios nos hubiese dado a entender aquello, después hubiese ido a estudiar, como diciendo, como si no tuviese bastante con el Espíritu Santo, pues a buscar cosas humanas. Debió entender por don del Espíritu Santo que tenía que poner medios humanos para hacer la obra que Dios quería que hiciese. Y esto yo me lo inventaba yo, ¿verdad? Pero resulta que está escrito al pie de la letra en un testimonio contemporáneo de Jerónimo Nadal, que después dice esto, y entendió que tenía que ir a estudiar, lo encontraba recientemente, no sé dónde está el lugar, pero lo tendría que decir, mira, aquello que yo me inventaba está aquí, o sea que gracias a Dios se ve que entendía San Ignacio. Bien, pues fijaos bien San Ignacio como habla. Habla del verbo eterno encarnado que viene a morir por nosotros, que deja padecer la humanidad, que cuando se manifiesta la divinidad es el cuerpo resucitado. El ama creador que ha venido a hacerse hombre. ¿Y esto qué es? Pues esto es Nicea, Éfeso, Calcedonia, Quinto Concilio, o sea, es la fe de la Iglesia. La fe de la Iglesia que está en las fórmulas dogmáticas que tienen un valor permanente y que se entiende en todos los siglos y si se quiere cada vez mejor. Pero se entiende en todos los siglos porque están hechos con conceptos permanentemente verdaderos. ¿Y quién ha dicho esto? Pues el magisterio de la Iglesia y la teología que el magisterio alaba. ¿Qué no es de moda? Pues paciencia. Todos los documentos pontificios, con un tono más o menos condenatorio, todos están siempre diciendo cosas que no es de moda decir. La Redemptoris Missio, todo lo que dice, lo explicó Petit allí, no es de moda decir. Todo lo que dice la Redemptoris Missio va contra pelo de la moda. También pone en guardia contra los que separan a Jesús de Nazaret y el Verbo. ¿Verdad? y así estamos. Yo creo que hemos de acabar, porque yo como que estoy cansado, supongo que vosotros también lo estáis. Al final de un cursillo así, el que ha hablado 8 días, que soy yo, que es el que ha hablado más veces, pide perdón por la fatiga que os he dado, os agradece que me hayáis aguantado, porque a mí me gusta que me escuchen. Yo lo digo para burlarme también de mí, y por si se lo explicará a mamá, y ya sabe que mamá siempre me riñe, mi mujer, porque yo hablo demasiado, y sobre todo porque no escucho a los otros. Me parece que algo sí, pero en fin, seguramente tendrá razón. Perdonad, y ya está. Ahora ya no tiene remedio porque nos vamos. No, no, los sermones no se aplauden. El aplauso quiere decir que tengo razón de que he hablado demasiado. Te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A vos, bienaventurado San José, acudimos en esta tribulación y después de implorar el auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús, humildemente suplicamos que volvéis venir los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo, que con vuestro poder y auxilio socorráis nuestras necesidades. Protegeto por providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo. Quitad de nosotros toda mancha de error y corrupción, asistidnos propicios desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha contra el poder de las tinieblas. Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defended la Iglesia Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos, visibles e invisibles, y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protegednos con perpetuo patrocinio, para que ejemplo vuestro y sus señores por vuestro auxilio, podamos sanamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna bienaventuranza, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Muy bien, muy bien.